a smoking pistol. Lealtad al rock a toda prueba. Let 'em.

pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social, y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer historia. En el aire, Joyce Radio. Solo buena música. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock y metal. Por la esencia. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, los deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones pirata y canciones que nunca pensaste escuchar. Preparen sus grabadores, porque la esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de mi archivo confidencial. Estamos en 1992, la fecha del 14 al 15 de noviembre de 1992. Black Sabbath ofrecía un gran concierto en Costa Mesa, que sería para finalizar el tour No More Tours, pero ellos tuvieron un pequeño problema, si se le puede llamar pequeño, con el vocalista. ¿Y quién lo salvó? Nada más y nada menos que Rob Halford. Así que vamos a escuchar de esa memorable noche a Black Sabbath con Rob Halford en la voz. La historia es más o menos así. Judas Priest estaba de teloneros de un señor llamado Ozzy Osbourne. Por ahí ya comienzan los problemitas, ¿verdad? Pues claro, Ronnie James Dio se negaba rotundamente a actuar conjuntamente en varias canciones como lo había propuesto Sharon, para que cantara Dio junto a Ozzy, y él se negó por completo. Ante la desesperación de quedarse sin vocalista, Tony Iommi llamó a Rob Halford para pedirle el favor. Como nos cuenta el propio Rob, Black Sabbath tenía a Ronnie en ese momento. Sharon quería llevar a Ozzy al escenario con Black Sabbath. Acabábamos de salir del escenario en otro concierto y suena el teléfono, y es Tony, y pregunta si lo podría ayudar. Tony Iommi le comenta: Sharon quiere que Ozzy venga a hacer un trabajo con nosotros dentro de unos días, pero Ronnie no está muy contento, no quiere hacerlo. Así que hemos hablado con él y nos ha preguntado si no te importaría intervenir y ayudarnos. Bueno, sí, fue la respuesta categórica de Rob Halford. Así que rápidamente saqué todos los discos y comencé a escuchar todas las canciones hasta que por fin me llegó el set list, el cual ya más o menos conocía de memoria. Pero los nervios se apoderaron de Rob Halford en la primera canción, y es por eso que elegimos esta canción, la primera que cantó con Black Sabbath. Es nada más y nada menos que Children of the Grave. ¿Y por qué se nota? Porque comenzó a cantar antes la canción. Así es, Tony Iommi le hace una seña, Halford se frena un poco y luego retoma el compás de la canción, así como lo oyen. Van a escuchar entonces en esta sección de mi archivo confidencial nada más y nada menos que Rob Halford con Black Sabbath 14 al 15 de noviembre de 1992 con la canción Children of the Grave. Esto es La Esencia, no te equivoques. Esto es de nuestro archivo confidencial. Yeah.